Hola, muy buena tarde. En este momento les hablaré un poco acerca de las funciones y aplicaciones que tienen las redes sociales en nuestro contexto. ¿Qué son las redes sociales? Las redes sociales son comunidades online de personas con intereses o actividades en común. Conectándose a través de internet, generan contactos afines tanto para fines sociales como comerciales. ¿Cómo se ingresa a una red social? Basta con registrarte gratuitamente, completar una ficha con datos personales y empezar a asociarse con otros usuarios. Todo lo que necesita es una dirección válida de correo electrónico. ¿Cómo funciona? Cada usuario registrado es un nodo al cual sus contactos están ligados a su vez. Los contactos del contacto están también ligados ya en el segundo nivel. ¿Para qué sirven? Las redes sociales se utilizan tanto para generar encuentros entre ex compañeros de escuela o universidad que hubieran perdido el contacto como para divertimiento. Entre otras cosas, sirve como plataforma de promoción personal, ya que en cualquier de los que conforman la red pueden leer quién sos, qué hiciste, tus ideas y proyectos. ¿Por qué son tan populares las redes sociales? El éxito de las redes sociales virtuales radica en varios factores, entre ellos el incremento del uso de banda ancha en los hogares, la necesidad de juntarse y conocer al otro. ¿Quiénes las usan? Quienes más utilizan las redes sociales son los adolescentes y adultos jóvenes, generalmente universitarios y profesionales con acceso a internet. Lo más interesante es su utilidad va mutando a medida de que incrementan los que conforman. Para profundizar, ya han visto algunas cuestiones relacionadas con los usos de las redes sociales, aunque la mejor manera de saber para qué sirven es sumarse, explorar y participar. A continuación les hablaré un poco acerca de su historia, ya que en el 2012 comenzaron a aparecer los primeros sitios web que promocionaban redes de círculos de amigos en línea o relaciones en las comunidades virtuales. Asimismo, finalizo con este tema, ya que es de mucha importancia para nuestro contexto, con la finalidad de poder adquirir un mayor conocimiento.